En el difícil deseando saber dónde estaba Arturo, pasaban averiguando y razón no daba ninguno. Después de andar preguntando, supieron sin mucho apuro. Después de andar preguntando, supieron sin mucho apuro. Se le presentó un cinciano y le fue metiendo esta cabra. Le dijo a Julio, mi hermano, que él sabía dónde yo estaba. Y entonces le fue contando en la situación que me hallaba. Yo te aseguro, muchacho, si lo ves no lo conoce. Arturo se ha puesto flaco y habla con distintas voces. Que también camina manco y hasta se deja el bigote. Que también camina manco y hasta se deja el bigote. Fue a acabar conmigo, que yo que andaba despierto y caminaba era dormido, que más bien pasaba quieto sin hablar con mis amigos, que más bien pasaba quieto sin hablar con mis amigos.